Así como los registros bíblicos muestran el trabajo adicional de los tecoitas, también esos registros celestiales reflejarán nuestra minuciosidad y atención. Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Qué tipo de constructor eres? 2. ¿De qué manera tu ética laboral impacta a otras personas? 3. ¿Por qué algunas personas son indiferentes a las responsabilidades sagradas? Todos unidos. Lo sorprendente del capítulo 3 de Nehemías es que se ve ese tipo de compromiso que hoy la Iglesia Adventista llama todo miembro involucrado. Parece que cada vez que el Señor se mueve, nos motiva a todos. Por ejemplo, las personas de regiones lejanas como Jericó se mencionan en el versículo 7. Los comerciantes como los orfebres y perfumistas se mencionan en el versículo 8, mientras que las hijas de Salum se mencionan en el versículo 12, sin tomar en cuenta la geografía, la profesión o el sexo, la reconstrucción de Jerusalén incluyó la participación de todos. Nehemías, al asignar secciones del muro, no lo hizo al azar. En el versículo 26 se dice que los sirvientes del templo edificaban cerca del templo su lugar de servicio. En los versículos 1, 10, 23 y 28 al 30 se habla de los grupos que estaban reconstruyendo la muralla cerca de sus casas. Todo eso permitió que estuvieran menos ansiosos, que hubiera mayor conveniencia, que se perdiera menos tiempo y que tuvieran un mayor sentido de responsabilidad respecto al proyecto, ya que tenían que verlo a diario. Sus respectivas familias estarían asimismo participando y la labor sería más sinérgica y eficiente. El trabajo fue bien organizado. Cada uno sabía dónde estaba en relación con el resto del proyecto. En completa armonía y trabajando en equipo, la ciudad parecía una orquesta. En ocasiones, todos los instrumentos tocaban al unísono, mientras que, en otros casos, solo sonaban algunos, o uno solo. Esta acción concertada fue dirigida por la batuta del director. En el caso de la obra de Dios, el que dirige ha de liderar todo y a todos bajo la conducción del Espíritu Santo, que es quien organiza la orquesta para que se interprete la melodía que representa a la voluntad de Dios. Cuando todos estén en sintonía y armonía, la música será más hermosa. Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Proverbios 22:29. Primera de Corintios 12, versículos 12 al 26. Gálatas 3:28. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 3? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 3. Un Dios de orden. Estoy en contra de la religión organizada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la religión actúa muy mal en nombre de ella misma. Es cierto que todo abuso es malo, pero una religión debe ser juzgada por los méritos de sus enseñanzas doctrinales, no por sus abusos, ¿no crees? Lo que yo creo es que sencillamente no me gusta nada que esté organizado. Bueno, ¿no están organizadas las corporaciones económicas, las compañías comerciales, los gobiernos o los equipos deportivos? Dios no tiene el cielo organizado en estantes y archivos, todo bien clasificado por orden alfabético o cronológico. Pero Dios es un Dios de orden. Solo hay que leer el Pentateuco, las genealogías y capítulos como Nehemías 3 para ver a Dios cómo le complacen los listados, los registros y las enumeraciones. Sin embargo, eso no existe para que haya un orden, como si Dios tuviera un gran desorden en el cielo. Todo está organizado con el propósito de cumplir la gran comisión. Las grandes corporaciones se organizan generalmente con fines de lucro, las iglesias no. Claro está que muchas organizaciones religiosas han descuidado su propósito original y han abusado de su estructura administrativa. Si bien eso jamás debió suceder, no es una falla exclusiva de las entidades eclesiásticas. La verdadera iglesia descrita en la Biblia, según se la identifica en Apocalipsis 12, guarda los 10 mandamientos y tiene el espíritu de profecía. Puedes ver esto en Apocalipsis 12, 17, 19, versículo 10. También será una entidad global, Apocalipsis 14, 6. Pero, ¿quién es el que preside esa organización? Es el propio Jesucristo. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Primera de Corintios 14, versículos 33 y versículo 40. Enfoca. Medita en Nehemías 3 otra vez y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. Sobre la base de Juan 5:39, ¿qué revela sobre Jesús el hecho de que Nehemías 3 es parte de la Biblia? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar, ¿cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia? La clave del éxito. Los sacerdotes fueron los primeros en contagiarse del espíritu de Nehemías, debido a la influencia que por su cargo ejercían. Podían hacer mucho para estorbar la obra o para que progresara, y la cooperación al comienzo contribuyó mucho a su éxito. La mayoría cumplió notablemente su deber, y el libro de Dios hace mención honorable de esos hombres fieles. Sin embargo, hubo entre los nobles tecoitas algunos que no quisieron colaborar con los dirigentes. En todo movimiento religioso hay quienes se niegan a ayudar. El cielo registra toda oportunidad de servir a Dios que no se aprovechó, y allí también se recuerda para siempre todo acto de fe y amor. El pueblo en general estaba animado de patriotismo y celo. Hombres de capacidad organizaron en compañías a los ciudadanos y cada líder se hizo responsable de construir cierta parte de la muralla. Algunos edificaron cada uno frente a su casa. Con incansable vigilancia, Nehemías supervisaba la construcción, notaba los impedimentos y atendía las emergencias. A lo largo de los 5 kilómetros de muralla, se sentía constantemente su influencia. Alentaba a los temerosos, despertaba a los rezagados y aprobaba a los diligentes. Observaba siempre los movimientos de los enemigos que entraban en conversación como para maquinar perjuicios. Nehemías no olvidaba la fuente de su fuerza. Elevaba constantemente su corazón al gran supervisor de todos, el Dios del cielo. Exclamaba, «Nos concederá salir adelante». Y esas palabras hacían vibrar el corazón de todos los que trabajaban en la muralla. Extraído de Elena de White, Los Ungidos, páginas 236 y 237. Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Qué razones convincentes del estudio de esta semana te motivan a leer secciones poco interesantes de las Escrituras? ¿Te consideras un tecoita? ¿Cómo reaccionó Nehemías ante los perezosos? ¿Por qué quiere la gente que se reconozcan sus logros? ¿Tienen algo de malo procurar el reconocimiento de los demás? ¿Ser organizado es un rasgo de carácter o una virtud que se aprende? ¿Por qué? ¿Cómo podrías adoptar el entusiasmo de Nehemías? ¿Por qué y cómo utiliza Dios a las organizaciones? ¿Es lo mismo ser organizado que ser una persona controladora? ¿Es incorrecto o negativo ser desorganizado? ¿Por qué? Visítanos en www.escuelasabatica.es.